Y ciudadanas, ciudadanos, almas y corazones solidarios. Hace menos de un mes, una hija mía sufrió de manos de dos delincuentes el secuestro, los golpes, la violación y el intento de homicidio de uno de los dos miserables que la ultrajaron. En vez de apoyarla y protegerla como mandan los protocolos internacionales, el Ministerio Público de la Agencia 50 decidió proteger, sí, a sus amigos y vecinos, conocidos por su negra trayectoria e inventándose una comedia ridícula y mal planeada, que poco a poco se desbarata, llevó a prisión a una jovencita, una niña para nosotros, por el grave delito en este país de defenderse de la bestialidad de nosotros los hombres. Esos mismos hombres que usted ve en la calle y pueden ser sus vecinos. Esos brutos que suponen que la fuerza siempre se impone sobre las más débiles, las mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando esas débiles mujeres deciden demostrarle al hombre bestia, al gran macho que también saben defenderse y que no son débiles? Se van a la cárcel si el gran macho pierde la pelea. Y la víctima pasa a ser terrible victimaria. Claudia. Pues para eso está la prensa sabandija, la que hace de la infamia su modus vivendi. Como tampoco merecerán nunca respeto ni de sus propias hijas, quienes usan la ley para desprotegerlas, para dañarlas. Porque al permitir que una mujer sea ultrajada, no solo por los delincuentes que las acechan, sino hasta por el aparato judicial que supone protegerlas, están dañando, golpeando, destruyendo a la base fundamental de nuestra sociedad, la familia. Y una familia sin madre nos da como resultado esta anarquía, la que no vive, sino sobrevive en nuestro país. Me hago la pregunta, ¿por qué tanto odio hacia las mujeres? ¿Qué mensaje se les manda cuando por defenderse se les encarcela? ¿Por qué deben soportar la agresión sexual, la violación y luego pedirle a Dios que no las maten? La ley prácticamente dice que además de ser violadas, deben esperar ser agredidas de tal manera que peligre su vida, para entonces sí defenderse. Y como por lo regular el agresor o los agresores las vencen, entonces ellas son asesinadas y van a parar a la larga y vergonzante lista de feminicidios que se dan tranquilamente en nuestro México. Jackie, nuestra hija, se la jugó, no es débil. Esa es una perspectiva que existe, que tenemos los hombres. Pendejamente creemos que son débiles. Y este güey así lo creía. Jackie se defendió, luchó, peleó contra un tipo de más de 90 kilos y 1,80 de estatura. Ella apenas alcanza los 49 kilos, 48, y mide casi unos 64 kilos, metros de estatura. Entonces, ¿cómo pudo vencer a tal macho? Eso es lo que no entienden ni soportan los otros machos de la jauría. Por eso le echaron una manita al cuerpo, asestándole mucho más puñaladas con su propia arma. Pero no lo pensarán, no lo pensaron con claridad, porque aquí es donde se complica su historia. ¿Cómo pudo Jackie darle 16 o más puñaladas sin que el supermacho hiciera nada? Tan fácil que es agarrar la cobija, la toalla, la sábana del hotel o un trapo para inutilizar la fuerza inferior de una jovencita flacucha. El tipo era golpeador, sabe de defensa, sabe golpear a la gente, sobre todo. Y en el penal, donde está, se lo creen sus compañeras reclusas. Le dicen, debes agarrarlo dormido y matarlo en la primera puñalada para que no reaccionara y te madreara a ti, suponen. Entonces, de esa manera, si les creemos, si creemos esa versión, mi hija debió cargárselo al hombro o arrastrarlo dos pisos por el hotel, treparlo a la moto, llevarlo a su vecindad, depositarlo, regresarse en chinga al hotel, golpearse y salir gritando que estaba siendo violada. Todo esto, además contando con que el muerto reviviera unos instantes, solo unos instantes, para morir en los brazos de su hermano, por cierto, muy guadalupano, y morir en sus brazos. Luego el hermano declaró a la prensa que mi hija y este tipo, mi hija de 20 y el tipo de 37, 38 años, eran novios, que la prostituía, dijeron también por ahí en un diario. Salió la tía diciendo, no eran novios, eran amantes. En la madre, en eso se ponen de acuerdo. Hasta para mentir, ni siquiera se pusieron de acuerdo. Lo cierto es que mi hija es gay. Y una chica que no le gustan los hombres, no se prostituye por ningún cabrón. Debo finalizar mi intervención con dos puntos cruciales. Uno, que al defender a Jackie, defendemos a todas las mujeres, no solo de México, sino de todo el país e incluso del mundo. Pues este caso le ha llegado indignado a todos los corazones, sí dignos y de principios. Que al pedir la transparencia prometida por las autoridades, estamos pidiendo también que se transparenten los procedimientos que llevan a la injusta prisión a las mujeres. Que al exigir se llegue hasta el último de los agresores, llámense delincuentes o servidores públicos, estamos exigiendo que la Procuraduría haga su chamba y nos devuelve la tranquilidad que una vez gozó esta ciudad. No queremos en la calle delincuentes depredadores acechando por nuestras mujeres, por nuestras hijas y hermanas, que tienen historiales delictivos como los que acumula esta escoria. Pedimos que el Tribunal de Justicia del Distrito Federal aplique el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es un documento técnico jurídico elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pedimos se juzgue de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos que debe respetar el Estado mexicano. Es decir, no estamos pidiendo favores ni la excepción en este caso, sino que el Estado y sobre todo los jueces tienen la obligación de juzgar sin discriminación y libres de estereotipos. Deben de interpretar los hechos a la luz del protocolo y los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres. Y finalizo leyendo la carta que ya que me envía de su puño y letra. A ver si lo entiendo. Gracias. Gracias. A ver si lo entiendo, porque dije que soy especial para esto. Hola, mi nombre es, Yaquiri Rubio Upart, y desde el penal de Tepepan hago este escrito, dedicado a todas aquellas personas que han estado dándome su apoyo incondicional. Apoyo que me han otorgado a través de cartas, oraciones, palabras solidarias en las redes sociales, acciones como la del Metro Hidalgo, en Tepito, o en la misma Procuraduría, exigiendo mi libertad. Libertad que yo mismo exijo con coraje, pues me la merezco. Porque ahora resulta que defender tu vida ya es un crimen. Y pues me encantaría mencionar a cada una de las personas que me enviaron sus cartas para darme las fuerzas de seguir luchando y darme mil razones para que no decaiga en el lugar en que estoy. Pero en verdad son muchas cartas y no acabaríamos hoy ni nunca de agradecer lo bien que me han hecho sentir. Así que en verdad agradezco de corazón todo su apoyo y les agradezco que estén con mi familia exigiendo justicia. Tengo fe en ustedes, pues son como mi familia, que no se vence. Y en que pronto recobre mi libertad, pero también tengo coraje, porque mientras yo estoy aquí, encerrada por luchar y defender mi vida de un agresor, allá afuera hay un cabrón paseándose como si nada. Yo le pido ahora al Tribunal Superior de Justicia que me brinde mi libertad, porque yo amo la vida, y por eso luché y por eso estoy viva, y la quiero vivir y gozar con mi familia y la gente que quiero. Quiero creer en la justicia, si existe para las mujeres en mi ciudad, y que existe en nuestro México. Si ya luché por mi vida, ahora lo haré por mi libertad, y quiero que me sigan apoyando, porque ahora al apoyarme a mí, apoyan también a sus hijas, así como mi familia que amo y mi familia de la que estoy orgullosa, así como ellos que no se rinden y no descansan hasta verme libre. Gracias a todos y todas, y gracias por la atención que me brindan, pues creo que ustedes, como yo, ya estamos hartas de tanta cochinada que nos impone el machismo. Digo cochinada porque hay tantas injusticias, tanta corrupción y, lo peor, tanta ignorancia que nos mantiene sometidas a las mujeres, a los caprichos de muchos hombres que se comportan no como tales, sino como animales. Esas son las palabras de Jackie. Gracias a ustedes. ¡Libertad! ¡Libertad!